esto. En el piano. Yo no soy pianista. No soy guitarrista. No soy bajista. No soy un mal músico, pero mira, es esto la idea. Es mi idea. No lo puedes hacer eso a piano, Cille. Tú puedes hacer eso a piano. Esto es una locura, tío. A ver, termino. Puedes, you can do that on piano. Piano. No, ya está. Ok, ya está. Suficiente. Esa expresión, porque ya tiene otras cosas. Joder. Esta es que con este bajo, el bajo es do, re, mi, fa, sol, la, si, do, con re. La hice con 17 años, la monté con 17 años, la sé perfectamente. Escuchad, por favor, la hice con 17 años y la conozco muy bien porque es mía. La hice con 17 años. cuando es... Apunta, un partitura, ¿quién sabe partitura? Yo no sé música. Sí, tú sabes música. Tú puedes escribir música. Bueno, sí, sí. No. Stop, stop, Crue. Es que no me oye, tío. Es que no me oye. Yo dejo, me voy, tío, me voy. Es una locura. ¡Mierda! ¡Por favor! Esto es una locura, tío, que no entro más, se acabó llantaba, que esto es una puta mierda, hombre. Tomar por culo, tío. Tomar por el culo. Que estoy poniendo una idea, luego tú haces con ella lo que quieras. Ya no toco más. Te estoy explicando una cosa y tú me prestas atención. Tú luego haces con la idea lo que te dé la gana, tío. Pero te lo estoy explicando, Crue. Te estoy diciendo tres acordes. One, two y three. Y no lo entiendes. Ya está aquí. Esto es un cachondeo como la madre que lo pone. Te juro que estoy dejando mi vida. Te juro. True. Sigue. Te juro. Que estoy dejando la piel aquí. Y no me haces.